Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes ya están conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este inicio de semana. Hoy cerramos el mes de mayo, estamos 31 y eso significa que todos ya debemos estar listos con nuestra meta y con nuestro objetivo de este mes para plantearnos el inicio del mes siempre con pie derecho. Así que aplausos para esas metas concluidas. Queremos invitarles, como siempre, a que sigan con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a compartir información cultural el día de hoy, así como también estarán presentes nuestros invitados del día para darnos a conocer esas actividades culturales que ellos desarrollan. Queremos, como siempre, motivarles para que nos acompañen en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de estas sus radios. Nos encuentra como Cultura FM y como Radio CCE. Y esta semana tendremos intensa actividad de las diferentes áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos el Encuentro Nacional de Música este martes, la obra de la semana, así como también el día miércoles la inauguración de la Galería Nacional Virtual. Siempre motivados para que visiten estas redes, a la vez que les invitamos a los artistas, gestores, promotores culturales para que nos escriban y difundan sus actividades. 0984-258-523. Y ahora sí nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Es correcto, Laura. Damos paso a un nuevo mes esperando que todos los cambios que nos traigan estos nuevos días sean para el bien de todos. Así estamos ya próximos a recibir el sexto mes del 2021. Bienvenidos a la emisión 98 de Zona Cultura. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Un saludo cordial para ustedes, un abrazo grande en esta mañana y para nuestros amables oyentes. Todos estamos listos y aquí conectados, iniciando una nueva semana de actividades. Hoy, en 31 de mayo, tenemos interesantes temas y la actualidad del mundo cultural para compartirlos con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma, entonces, le damos la bienvenida a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, fue incorporado como miembro benefactor de la Academia Nacional de Historia el pasado viernes. Con arte, historia y música se recordaron los 199 años de la batalla de Pichincha. Charla virtual junto a varias agrupaciones del país para debatir sobre el movimiento hip hop y la lucha popular. Nuevos colectivos y organizaciones se incorporaron al Sistema Nacional de Cultura. Vamos a iniciar el segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura. En esta jornada hablamos del grupo La Yapa de Ecuador. Los maestros representan a nuestro núcleo provincial de Zamora Chinchipe y presentan dentro de su repertorio pasillos, boleros, vals, folclore y lo mejor de la música popular. Vamos a conocer más sobre su historia y los temas que más impacto han causado en el público junto al representante del grupo, Byron Romero, dueño del requinto y segunda voz. Igualmente en este segmento compartiremos con la cantante y gestora cultural Fanny Ramón. Ella es orense de nacimiento y residente en Ambato. Actualmente está desarrollando un evento que lo ha denominado Buscando Talentos. Así que queremos que nos acompañen para que ustedes también, si es músico, puedan participar en esta actividad, la misma que se cierra el próximo 15 de junio. La carrera de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador le invita a ser parte de las conferencias virtuales de canto lírico durante el mes de junio. Hoy vamos a conocer de la propuesta junto a la docente y coordinadora del evento, Nancy Llanes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con las noticias. Esta jornada del 31 de mayo le contamos que se celebran los 83 años de cantonización de San Golquí. Si quieren saber este y otros datos interesantes, acompáñenos en el recorrido histórico de un día como hoy. Adelante, Zuley. Bienvenidos a un nuevo día 31 de mayo. En este día 31 de mayo te contamos que se recuerda el nacimiento de Gilberto Alemán de Armas, periodista y escritor español. Estudió en la Universidad de La Laguna y trabajó un corto tiempo como maestro de su localidad. Después estudió en Madrid en la Escuela Oficial de Periodismo y viajó a Venezuela huyendo de las limitaciones de la dictadura franquista. Residió en Santa Cruz de Tenerife y trabajó en distintos medios de comunicación, en muchos de los cuales fue redactor jefe, como en La Hoja de Lunes, El Día, La Tarde, La Opinión de Tenerife, Diario de Avisos y Cadena Ser. Y nos vamos a Ecuador porque te contamos que San Golquí, cabecera cantonal del cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha y que constituye la segunda urbe más poblada, celebra hoy, 31 de mayo, su fecha de cantonización. Para el año 1927, los moradores de San Golquí conformaron una junta de embellecimiento de la población de ese entonces, quienes se encargaron de colocar tubería para el agua, mejorar los caminos y crear una banda musical y biblioteca. Se creó entonces la cantonización debido al crecimiento de la población en San Golquí. Este comité estuvo conformado por Enrique Telo, Amable Pérez, Teodoro Arrieta, Humberto Tinta, entre otros hombres y mujeres sangolquileños que se dedicaron a reunir dinero, donativos y adhesiones de personas e instituciones influyentes. El pasado 19 de mayo del año 2021, el portal de YouTube Mi Sangolquí TV emitió un mensaje conmemorativo. Mi lindo cantón de Rumiñahui es un pequeño paraíso, entre ríos, cascadas, montañas, gente humilde y trabajadora, lo cual lo vuelve un lugar inolvidable. Hablar de Urinchillo empolvado por los años y ahora conocido como San Golquí, es poder palpar aquella memoria ancestral que engalana a todos sus símbolos representativos. 83 años de arte, cultura y tradición, 83 años de historia y un gran legado. Sin duda Rumiñahui ha sido cuna de propios y extraños, cuna de historiadores, profetas y poetas. Y cómo no decir también cuna de personas trabajadoras y humildes. Felices 83 años de cantonización, pero esta vez Mi San Golquí TV lo hace diferente. ¿Por qué no hacer 83 años de generosidad, de amabilidad, pero sobre todo de empatía con las personas que más lo necesitan? Felices 83 años de cantonización, de generosidad por Mi San Golquí TV. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes en el mundo del arte y la cultura de un día como hoy, 31 de mayo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. La Academia Nacional de Historia de nuestro país desarrolló la mañana del pasado viernes el evento Sesión Pública Solemne para la incorporación oficial del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, como miembro benefactor de esa institución cultural. El director de la Academia Nacional de Historia, doctor Franklin Barriga López, estuvo al frente del evento. Academia Nacional de Historia del Ecuador, en atención a los méritos del doctor Camilo Restrepo Guzmán, le designa académico benefactor de la corporación y le otorga el presente diploma que lo acredita como tal calidad. Quito a 28 de mayo de 2021. Firman doctor Franklin Barriga López, director, doctor César Alarcón Costa, subdirector, académico Diego Moscoso Peña Herrera, secretario. Y de esta forma, con esta lectura desarrollada por el secretario de la Academia Nacional de Historia, Diego Moscoso Peña Herrera, se dio inicio a la sesión convocada por esta institución este pasado día viernes 28 de mayo. El motivo principal, incorporar como miembros benefactores de esta entidad cultural al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y al director de publicaciones, licenciado Patricio Herrera Crespo. Así se detallaba entonces los motivos por los cuales ellos ahora forman parte de esta institución cultural de nuestro país. Fue una sesión solemne de forma presencial que tuvo todas las normativas de bioseguridad. Varios académicos y directores acompañaron entonces a esta sesión solemne de incorporación. La cita se desarrolló precisamente en el seno principal de la Academia Nacional de Historia en nuestra capital. Respaldados en estos artículos, normativas legales y vigentes, el director de la Academia Nacional de Historia, doctor Franklin Barriga López, detalló el marco bajo el cual se les otorgó esta designación. En el capítulo tercero, artículo décimo del estatuto de nuestra institución, se añade que son miembros benefactores las personas naturales o jurídicas que hayan brindado un sustancial apoyo a la academia y hayan sido calificadas y aceptadas previamente como tales por el directorio. Tanto la Academia Nacional de Historia como la Casa de la Cultura Ecuatoriana son dos entidades que se consideran hermanas, instituciones culturales dedicadas al fomento de la actividad artística del país. El director de la Academia Nacional de Historia hizo un recuento de los dos trabajos principales y publicaciones con las que actualmente vienen trabajando su institución, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y mismas que desembocan con este reconocimiento. Esta unión de voluntades, esfuerzos y recursos ha permitido llevar a cabo lo que estamos haciendo, especialmente la edición de dos colecciones magistrales, Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, en 18 tomos, y Biblioteca de la Independencia, en 12, que vienen publicándose en la acreditada editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras realizaciones dignas de relevarse. Ustedes, doctor Restrepo Guzmán y licenciado Herrera Crespo, han demostrado en todo momento un alto sentido patriótico y de colaboración con nuestra centenaria entidad que les ubica entre sus más directos amigos. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, agradeció con estas palabras a la Academia Nacional de Historia y sus personeros por incluirlo en la gran familia de académicos que componen esta institución, misma que lucha permanentemente por mantener vivo y rescatar la cultura de nuestro país. Es un verdadero honor recibir el reconocimiento de una de las instituciones culturales más importantes del país en el ámbito de la historia, pero también una institución hermana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto en objetivos como en las características del recurso humano que lo integra. ambas utilizan y determinan elementos históricos y actividades que permiten ir construyendo la identidad de nuestro país multicultural y diverso. Gracias a todos por considerarme parte de esta gran familia. Les aseguro que encontrarán en mí un apoyo constante y decidido en favor de los grandes objetivos que nos permiten perseguir un mismo sueño. Por su parte, Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura, y quien también recibió este reconocimiento, destacó en sus palabras lo que significa el trabajar por y para la cultura. Contó una interesante anécdota y valoró así a quienes lo han acompañado a lo largo de los años. En este recorrido profesional, destaco una anécdota. En 1970, siendo director de Relaciones Públicas de la Universidad Central, una colección que se llamó Populibros. Lamentablemente solo se imprimieron los tres primeros números a causa de la dictadura que acosaba la institución. Sin embargo, cabe anotar que esos tres muchachos jóvenes que querían ser escritores representaron posteriormente lo más importante de la literatura del Ecuador. Fueron Raúl Pérez Torres, Iván Egues y el lamentablemente desaparecido poeta Humberto Vinuesa. Son 59 años dedicados a la comunicación y la cultura. Doy gracias a Dios y a mi esposa que me han acompañado en este largo caminar. Gracias. Y de esta forma, este pasado día viernes 28 de mayo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y el director de publicaciones, Patricio Herrera Crespo, recibieron la incorporación como miembros benefactores de la Academia Nacional de Historia de nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A través de un evento virtual se juntaron varias agrupaciones de nuestro país, mismos que pertenecen al movimiento denominado Hip Hop y Lucha Popular. Estos grupos plantearon sus ideas para contribuir al desarrollo de la música y sus diferentes manifestaciones. En esta cita participaron Naturaleza Suprema y Che Guerrero. En el conversatorio a través de Facebook Live participaron Rap Resistencia y Guerrilla Republic de Ecuador. El motivo por el cual se realiza este evento es por el paro nacional protagonizado en Colombia. El paro nacional empezó por la reforma tributaria impuesta por el presidente Iván Duque. Debido a esto, se desató que los indígenas colombianos marchen en protesta contra la reforma. Por ende, fueron atacados por un grupo de civiles armados. Es así que bloquearon la vía panamericana del Cauca. Esto sucedió en la actual pandemia. La lucha le ha costado la vida de casi 50 colombianos en apenas 2 semanas. Ejercen la violencia los dueños de la ley y el orden sin piedad. Naturaleza Suprema brindó su punto de vista desde el hip hop cómo viven este contexto. Todo empezó con la reforma tributaria. Una reforma tributaria que era demasiado abusiva en cuanto al cobro de impuestos. Esta reforma tributaria se hace por una corrupción gigante que tiene el Estado y tiene un hueco fiscal muy grande. Entonces la única manera que tienen para recaudar impuestos directamente que llegue de una el dinero es subiéndole pues impuestos a la canasta familiar, que es el IVA que le ponen a las cosas de consumo, también pues como a los sueldos de las personas. Estaban planteando que personas que ganaran 2,5 millones tenían que pagar pues como pagar un impuesto más grande del 19%. Cuando esto pasa, la gente se rebota y dice, pues esto no es posible. Se llama al paro, que fue el 28. Cuando empieza este paro, ese día pues fue como muy fuerte, obvio, siempre, de verdad, esto pasa siempre en Colombia. Siempre que hay manifestación, de alguna manera, siempre hay ataque por parte del SMAT, que es como el brazo armado para cuidar a los ciudadanos en las protestas. Nosotros realmente les llamamos el Escuadrón Muerte Antiderechos, y son todos estos que están como vestidos de negro, negro, y por lo general ellos siempre tienen como alguien que infiltran y se arma pues todo lo que es así como la violencia en las manifestaciones. Todos los estudios muestran que lo que tiene que recuperar el Estado se lo debe realizar desde los dueños de las grandes empresas y no desde el pueblo obrero. Aparte de esta reforma, también se planteó la reforma de la salud, con la privatización de gran parte del mismo. De ahí para atrás viene un inconformismo súper fuerte con el incumplimiento de los acuerdos de paz, viene también toda la violencia que existe en el campo, que ahora se agudizó más y el mundo lo vio muchísimo más porque llegó a la ciudad directamente. Pero esto que ustedes están viendo es el diario vivir en el rural de Colombia. O sea, esto no es algo extraño para los campesinos, es lo que pasa en el campo. Y lo más triste que vemos todos es que lo normalizamos. Para nosotros es muy normal la violencia, o sea, es como que, mataron, una masacre, mataron 30, mataron 30. Así como que ya somos indolentes frente a la situación de violencia que vive el país. La corrupción en la que ya veníamos directamente cuando entra Álvaro Uribe al poder, ya todos los que pues veníamos en una práctica de revolución, de resistencia, pues como el Che, como nosotras, ya decíamos, no, se armó ahora sí, esto fue cada vez peor. Entonces la arremetida por parte del paramilitarismo en Colombia, como que todo esto viene desde hace muchos años. O sea, esto, la reforma tributaria fue como ya, o sea, estamos en una pandemia, o nos morimos de hambre o nos morimos por el COVID. Che Guerrero también expuso su postura sobre el contexto que vive Colombia. Entonces hay todo una tensión a nivel político, a nivel social, y lo que esto genera también es que la reforma tributaria, la copa que llena el vaso. ¿Por qué? Hay una razón, y es que el gobierno dice necesitamos recuperar 12 billones de pesos, porque se han invertido esos 12 billones de pesos en apoyo a comunidades en el marco de la pandemia, lo cual es que estas ayudas no han llegado a los territorios, no han llegado ni siquiera en los barrios, algunos barrios populares de Bogotá, mercado, pues mucho menos ha llegado a otros sectores de Colombia. Entonces, eso es lo que llena la copa, y el gobierno dice, bueno, con la reforma tributaria necesitamos recuperar, llenar el vacío financiero, pero también necesitamos tener 33 billones de pesos, lo cual todo eso se le carga pues a la población, y pues esto es el detonante, ¿no? Entonces, todo esto viene ahí dentro de este marco de la Comisión de la Verdad. Se viene adelantando un trabajo súper bonito, pero también es como que uno dice, no tenemos más alternativas, ¿no? Esto es lo que nos da. Y nosotras lo que planteamos la vez pasada era, con todas estas amenazas a los líderes sociales, el riesgo que corren agrupaciones de rap, que dicen las cosas, que frentean las cosas, que no es de ahorita, creo que el Che, creo que Naturaleza Suprema y muchas otras agrupaciones alrededor de Colombia, Siglo 38, Ventos Clan, La Polonia, bueno, muchas agrupaciones en Colombia muy politizadas, han sufrido de alguna manera la censura y como también pues cierto tipo de amenaza más si uno hace activismo en los barrios. Entonces, todo esto nos conlleva que nosotros definitivamente no sabemos qué es vivir en paz. Con el movimiento hip hop hacen un llamado a todos los estallidos sociales a través de sus letras, una forma de protesta contra los sucesos que el pueblo ha padecido en manos de malos gobernantes, y es así como despierta el alma de lucha en un país donde están vulnerados sus derechos y se atentan contra su vida. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. Ecuador está a un año de cumplir el bicentenario de su independencia. La fecha fue recordada por la prefectura de Pichincha con la sesión solemne Pichincha Bicentenaria. Aquí le contamos los pormenores. El pasado 27 de mayo, desde el Teatro Nacional Sucre en el Centro Histórico de Quito, se llevó a cabo la sesión solemne por los 199 años de la Batalla de Pichincha, con la participación del Consejo Provincial de Pichincha, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas nacionales y provinciales y también artistas y gestores sociales. La velada tuvo como principal objetivo recordar la gesta libertaria de la Batalla de Pichincha, acaecida el 24 de mayo de 1822. La socióloga Erika Silva fue la encargada de presentar una reseña histórica que contextualizó los hechos libertarios de la época. De su parte, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, recordó que la independencia de 1822 no fue suficiente para el pueblo, pues los cambios debieron ser más profundos. Aquí su intervención. La independencia constituye un proceso inacabado, extendido hacia el futuro, hasta conquistar verdaderas transformaciones en la vida social y cotidiana para llamarnos efectivamente independientes, soberanos, solidarios, fraternos entre nosotros mismos y con los demás pueblos. No se trata de procesos que se heredan sin sacrificio y siempre llevan una alta dosis de dolor. Son partos intensos. Desde aquel 24 de mayo de 1822 hemos tenido más de una heroica lucha, pasando por la eliminación del esclavismo, la conquista del laicismo, los derechos de los indígenas, de los afroecuatorianos, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. En estos 199 años debemos mirar hacia atrás, hacia ese glorioso 24 de mayo de 1822. Para recuperar el origen de nuestras mejores creaciones democráticas. La jornada estuvo marcada por el reconocimiento de artistas, gestores culturales y servidores públicos. Se entregó las condecoraciones Batalla de Pichincha en el grado al mérito Matilde Hidalgo al Observatorio al Coronavirus en la provincia de Pichincha y a la Asociación de Médicos Posgradistas, la condecoración Libertadora Manuela Sáenz en el grado al mérito Tránsito a Maguaña fue para el Grupo Quimera, Banda Sinfónica de Pichincha y el Coro Pichincha. Al mérito Gobierno Provincial de Pichincha en el grado General Rumiñahui fue para el proyecto Al Zurich. Al mérito Gobierno Provincial de Pichincha en el grado Juan Araujo se llevó Carla Pérez, primera mujer ecuatoriana y latinoamericana en coronar las montañas Everest y el K2. Se entregaron muchos otros reconocimientos, tanto a artistas como gestores sociales. ¿Sabe usted qué colectivos y organizaciones incorporaron al Sistema Nacional de Cultura? A continuación, nuestro compañero Eric Barrera nos responde en la siguiente nota. El viernes 21 de mayo, a través del Facebook del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se transmitió un evento en vivo y en directo para dar a conocer la incorporación al Sistema Nacional de Cultura de dos organizaciones como la Sociedad de Artistas Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME, y la Federación de Artistas Profesionales del Ecuador, FENARPE. Luis Beltrán, presidente de SARIME, nos cuenta los pormenores de esta incorporación. Tanto SARIME cuanto FENARPE fuimos los que desde hace algunos meses hemos venido bregando en el Ministerio de Cultura, especialmente cuando el maestro Julio Bueno se posesionó como ministro de Cultura. Entonces él estuvo muy interesado en precisamente a los colectivos, porque así dice la ley mismo, a los colectivos organizados que pueden adherirse, pueden ser parte de este programa, del Sistema Nacional de Cultura. Esta incorporación servirá como un incentivo para los artistas ecuatorianos, asegura Luis, quien además nos revela los beneficios para SARIME y FENARPE, que desde ya forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Esto tiene tres motivaciones. El uno, levantar el ánimo de los artistas, es decir, un poco decirles, bueno, ya empecemos, aunque sea gratis, pero empecemos a hacerlo. Segundo, les promocionamos a través de las redes sociales nuestras, ya digo, a través de YouTube o de Facebook Live, y

Entonces, básicamente yo me encargué de hacer este evento en su totalidad. Perfecto. Bueno, con todo nos mantenemos nosotros siempre expectantes. Les recordamos, del 22 al 26 de junio estará presente estas conferencias virtuales de canto lírico. La gente puede inscribirse. Son virtuales, no hay un aforo ahí. Así que les dejamos con la cordial invitación para que visiten el fanpage de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Con esto, nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, la coordinadora y docente Nancy Llanes, por habernos acompañado y informarnos de este evento importante que están desarrollando ya. Muchas gracias. Gracias también. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta emisión del noticiario de Zona Cultura. Cerramos este mes, como les habíamos dicho, y mañana les vamos a esperar a las 7:30 para iniciar también otro informativo de Zona Cultura. 7:30. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos seguir con nosotros aquí en Cultura FM y Radio CCE. Mucho más para compartir. Muchas gracias. Eternamente agradecidos con ustedes, amigos y amigas, por su compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya cerrando este quinto mes del año, hoy en 31 de mayo de 2021. Sigan conectados con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente usted nos encuentra en 100.9 Cultura FM y 940M. Les esperamos mañana en una nueva jornada aquí en Zona Cultura. Nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.